Este lo que no se ha grabado es la previa de la previa. Vamos a ver que estamos ahí, la previa del podcast Inside. Sin intro de enganche ni nada de eso. Con José de F. O sea, malo Inter. Coño, vamos a empezar ahí, coño, que no. Los fundamentos, que estamos grabando un podcast Inside ahí. Con el bro aquí, José GDF. Ya. Estaremos ahí con eso ahí. Bueno, José, vamos a hacer confesaros aquí que estamos aquí en algo así grabado internamente. Tú venías una siestuki, yo te echaba una siestuki también. Pero que no juntos, sea, exactamente. Yo iba a aclarar eso oficialmente ahora aquí en este vídeo, que José y yo hemos dormido juntos, pero no en la misma cama. Eso es importante. Sino en el mismo techo, no en la misma casa. En su casa, en este caso, ¿no? Eso ya no tenía yo imaginando. Así que... Pero oye, yo digo que la costumbre de la siestuki española no se puede perder, José, ¿eh? No, eso es una tradición que no se puede... Es como las fiestas nacionales, como las fiestas de regionales, como las fallas de, y todo eso. De Valencia, exactamente. Las fallas valencianas, que estamos en época de fallas. La hamburga y todo eso, claro. Ahí la querida Valencia, ahí, pues ya te digo que eso... Lo que pasa es que dice que está eso, ¿no? La siestuki de 15 o 30 minutos, que es la mejor, o 15, 20, 30. Pero después, como digo, están las siestuki maratonianas estas de 2 o 3 horas, que esas te dejan después, wow, modo Terminator, casi después te levantas, ¿no? Te quedas, wow. Modo zombie. Eso, modo zombie ahí, ¿no? Que las siestas de 20 minutos las inventaron los empresarios para que no, para eso, para que no estuviéramos demasiado de rato vagueando. Exacto, exacto, y pues si no después. Y estamos ahí, en este momento que estamos ahí, eso, ¿no? Que los previos dice que es lo mejor que hay, ¿no? De José ahí, que los previos de cuando se queda para grabar con alguien, con eso, que es lo más guapo ahí, ¿no? Oye, que no le hemos dicho hola, hola. No, hola no se dice ya en los vídeos, no se dice hola. Voy a empezar. Lo ves, que aquí no hay fundamentos, José, tú sabes. ¿Tú sabes que el previo que ya no se graba no existe? Ya, bueno, ahí está, ahí empieza la broma ya de José. ¿Verdad? De instrumentos musicales, ¿no? De instrumentos musicales estamos hablando. Por eso yo conseguí el otro día charlando con un amigo, ya revelaremos su nombre. Aún grabé un poquito de previo. Y ahí se hasta ahí puedes hablar, ¿no? Hasta ahí puedo hablar. O hasta ahí puedo leer, ¿no? Era. Exactamente, que va a ser protagonista ahí en el podcast eso, porque yo siempre digo, aviso eso, nunca se fíen de los podcasters. Yo lo llevo diciendo hace años, los podcasters son bastante traicioneros, o graban o se pasan los audios después unos a otros. Así que en eso es mejor no fiarse de los podcasters. Y hay que tener mucho cuidado con lo que dices y lo que hablas. Exactamente, los youtubers y streamers. Exacto, los youtubers y streamers pueden ser otra gente, pero los podcasters no se fíen de eso porque son bastante traicioneros ahí, en ese sentido. Y que yo tengo una compi podcaster también con eso, me dice, y es que con los audios tú no se puede uno fiar porque enseguida va a terminar en el podcast y tal, es que es inevitable que eso quede así. Pues bueno, aquí vamos a estar un poco como siempre, sin partituras, sin tal, en este vídeo, que va a ser un poco de explicación de cómo estamos preparando para que José, que lo he liado como otras veces, es lo malo que ya me conoce hace unos años, nombró, nos conocemos ahí de los Home Studio Libre, el grupo de producción multimedia con software libre, sobre todo. Aunque también tenemos que buscar otras herramientas, pero eso pasa como todo en la vida. Pero promocionamos más que sea con el software libre. Y bueno, creo que siempre nos hemos quedado, José, ¿no? Que no vamos a tocar este vídeo ya, porque eso ya nos hemos repetido otras veces, ¿no? De que yo siempre decía que era como Groucho Marx, ¿no? Que nunca aceptaría un club de que aceptar a alguien como yo. Digo, yo nunca aceptaría un grupo que aceptara a alguien como yo, ¿no? Pero ya pasó así, ¿no? Y yo caí ahí. Un poco confuso, ¿no? Esa frase siempre es un poco contradictorio, ¿no? Exacto, ¿no? Pero bueno, yo caí ahí en el grupo, me aceptaron al final, José me aceptó y bueno, y ahí estamos y lo demás. No, te colaste ahí y no me di cuenta. Sí, sí, porque yo digo, ay, ¿y esto de qué es y tal? Y mira. Y bueno, que yo estoy de principio aquí con el Audacity. Pero la verdad que no soy uno de los mayores promulgores del software libre, aunque sí lo defiendo con que tenemos un software mejor. Y si es libre, pues mucho, mucho mejor, ¿no? Pero bueno, eso son cosas aparte porque estamos ahí a esto, digo, a preparar la producción, lo que sería parte de cómo nosotros preparamos el podcast. Y en vez de hacerlo solo, pues hemos dicho, vamos a hacerlo con José, que ahora está despierto, si tú aquí, igual que yo creo que no me dormí y por eso me quedé. Me he quedado la duda si me dormí o no, así que imagínate. ¿Cómo está uno ya, no? ¿A qué niveles estamos? Nos hemos puesto también aquí una imagen que, bueno, que a los dos no somos muy, que nos guste tampoco el protagonismo salir ahí en cámara. Y estamos disimulando, ¿no? Las miniaturas abajo en la imagen. Y me ha puesto al mismo nivel que él al final, ¿eh? Puesto ahí, estamos aquí en blanco y negro porque esta habitación, como decíamos, es el cuarto del miedo. Que, por cierto, José, nos dio un yuyo cuando te vimos viendo el podcast desde la tele de tu casa. ¡Wow! ¿Nos quedamos? Dime la verdad. Te acojonaste. Me acojoné de verlo ahí porque, coño, porque claro, no se acostumbra a esto uno de que se puede ver los videos de YouTube ahí en la tele. Pero claro, te ves en la tele y ponían el Twitter el cuarto del miedo y nos dio caguitis, ¿eh? Nos dio caguitis. Digo, yo estoy en la televisión y tal. Y digo, bueno, claro, es lo que tiene, es lo que tiene. Así que ya te contaremos, José, también lo que estamos pasando aquí, los miedos que estamos pasando aquí en este cuarto. Que dijimos que suena mejor que habitación, como tú también dijiste, ¿no? Porque habitación suena más cool, ¿no? Pero. Y cuarto más corto. Cuarto más corto, exacto. Yo me cuento otra más ahí de José de Facebook. Pues ya lo que decíamos, que hemos logrado intentar liar a José para que vamos a hacer un podcast sobre el ChatGPT, pero de forma sencilla. Y bueno, a ver lo que nos sale al final. Pero eso, digo, bueno, pero estábamos en las pruebas que estuvimos haciendo, no nos convencía tanto, digo, oye, como esto está en versión texto todavía, con la voz se puede meter algún plugin para que meta voces sintéticas, pero bueno, también suena de aquella manera. Digo, pues, ¿qué se me ocurrió al final, el momento de eso? Pues, mal despertar de esto que tiene uno, ¿no? Y dice, José GDF, la voz de José GDF, a ver si le logramos ahí ligar con eso. No toma café. Así que no has tomado café. Estoy medio sobado y no voy a tomar. Está todavía dormido. Eso está bueno para grabar. Encima de lo mejor. Hay que aprovecharlo. Yo incluso, José, te iba a decir eso. Que mejor que grabáramos y todo dormido los dos. A lo mejor se me lengua la traba. Pero bueno. Pues eso te iba a decir. O se me hará la lian picho o algo. De hecho. Sí. Que mejor lo hiciéramos hasta dormidos y todo. Como si estuviéramos echando la siesta aquí en el vidrio. Pues es que eso queda más eso ahí. Ya a ver si hacemos un día un podcaster ASMR de durmiendo ahí uno. A lo mejor si por lo menos relaje a alguien. Hombre, si da views después, como se busca ahora, y relaja, pues bueno. Vamos a ver cómo suena eso. Bueno, cómo suena eso, cómo pasará eso ahí. Pues ya te digo que la idea fue lo que te comenté, de que vamos a probarlo del ChatGPT, digo, de forma sencilla. Con un poco de toque de humor, por supuesto, y bueno, intentar aprender también algo con eso de los comienzos que estamos de la inteligencia artificial, recordemos, que todavía queda mucho, pero lo que viene está ya, y ya digo que para creadores de contenido nos beneficia mucho, como decía el bro Guille, que lo tuvimos aquí por el podcast, que te facilita en parte para la creación de contenido. Lo que pasa es, bueno, que también depende cómo sea uno, ¿no? Te puedes liar más. José, que es músico también, lo ha estado probando ahí con la música, y bueno, está ahí con sus cosas, ¿no? Que no termina para la música todavía ser muy afinal, pero te puede ayudar a ideas también, ¿no? Sí, sí, pues se hace un lío y no tiene la teoría tampoco, pues claro. Así que es una ayuda, pero que tienes que ir con tus pies de plomo y con tus conocimientos previos, ya por delante, para que no te la... No, vamos, para que no te haga un desacato con alguna cosa. Eso es lo que tiene aquí. Vale, pues vamos a ver si yo logro aquí abrir el navegador. Ahora aquí en modo Yoyo Fernández. El gran Yoyo. Y que tendremos más de Yoyo aquí por este podcast, haciendo un poquito de spoiler. Y ya digo que aquí se va a ver ya, o se debería de ver ya el navegador. ¿Lo ves tú por ahí, ok, José? Sí. Vale. Alto y claro, sobre todo claro. Ah, mira, y está bien ahí que nos quedó... La imagen mía no, pero la tuya sí quedó ahí, que se te sigue viendo. Sí, yo salgo un poco con la gafa de sol. Tanto fondo blanco. Me estás dejando ciego, macho. Ah, la madre. Yo estoy acostumbrado a los fondos oscuros. Ah, vale. Sí, vale. Sí, en Firefox sí lo tengo oscuro, pero aquí en el Chrome lo he dejado claro. Vamos a intentar cómo está a estas horas el ChatGPT. Está ahí ahora cargando. Vale. Parece de momento el historial no carga, así que no cuentes con él. Pero puede ser que... No, el historial también yo creo que también lo quitaron por la parte del plus. sé que antes sí lo dejaba guardado en los chats. De vez en cuando aparece, ¿eh? De vez en cuando aparece, pero porque cuando quiere. A mí no me apareció el otro día tampoco. Mira, ahora parece que está haciendo por cargar. Mira, te escucho, José. Sí, sí. A lo mejor carga o a lo mejor no. Depende del día. Vale. Vamos a buscar, aunque este no va a ser el vídeo todavía, pero sí vamos a buscar aquí. A ver. Porque, claro, necesitamos eso, que es lo que estamos probando, para que tú puedas leer los textos ahí. Si no, vamos a ponerlo a pantalla completa. Y ya cuando estemos haciéndolo, apagas tú la cámara o eso, si no, para que no se te vea. Ahí, pues, si no, perdemos el efecto, porque lo que te queremos es tu voz ahí, nada más, claro. Pues ya te digo que aquí, haciendo las probaturas que haríamos, nos vamos a poner aquí finos nosotros, aquí con esto. Dios, Dios, sí, sí, totalmente finos ahí. Porque ya digo, le estaríamos haciendo pruebas de, bueno, eso sí, ahí sencilla, ¿no? Bueno, vamos a darle un saludo. Saludo. Bueno, está quedando ahí en mayúscula. Bueno, ahí no se está viendo porque está la parte que está la cámara tuya. Vale. Entonces, ahí sí se vería. Aunque más reducido. Pero unos saludos ahí, porque aunque sea máquinas hay que saludar y estas cosas, pero es un poquito más. Siempre hay que saludar. Siempre saludar, aunque sea un poquito de humanidad, aunque sea con las máquinas ahí, ¿no? Así se enfadó Skynet, porque no saludaba a la gente a ChatGPT. Mira, por eso empezó. Ya no está mandando ahí el saludo, mira, ¿verdad? Se lleva ahí enseguida. Palacio de Codiceo, te saluda y en qué puedo ayudarte hoy, ¿no? Vale, ya. Voy a intentar, ¿cómo lo diría ChatGPT? Diría, hola, saludos para ti también. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Mira, ahí muy bien, ¿eh? Haciendo la prueba. Muy bien. ¿Un poco otra voz más nasal? ¿O más? Sí, sí, no dije por tampoco una voz sensual. Ay, de pitufeo. Hola, saludos para ti también. ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Cómo va a quedar este vídeo ahí, ¿no? Pero por eso, quedar ahí la voz ahí. Y ya digo que estamos viendo la web que se ve arriba, Open Chat, Open IA. Vamos a hacerlo como corresponde ahí. No estamos simulándola ni nada de eso, sino por eso digo. Que en el momento del vídeo se nos pueda atascar, porque este servicio es el momento que se satura. Como decía José, que según las horas del día. Yo sí, tengo muchas pruebas por la noche y claro, se satura más, se satura menos y puede ir como mi audio dejar. Ahora, yo con pinzas. Sí. Igual se bloquea en cualquier momento cualquiera de las dos cosas. Eso no lo habíamos contado, José. Yo no quería contar esa intimidad, José. Que te diga, no, José, momento, ¿no? que es José con el acento, ¿eh? Con el acento y con la G de F. Ya volvemos. Sobre todo la G. Por lo de Comando G, ¿eh? ¿Cuál es la serie Comando G? Por no decir otra cosa, porque YouTube está muy sensible con las palabras y no quiero decir yo palabras que, como dice el yo-yo, que nos meten ahí el strike. Mientras no le pongas el punto delante, no pasa nada. Mira, estamos viendo que tenemos el guión ahí totalmente digitalizado, ¿no? En este caso en papel. ¿Qué iba a decirte yo? Que no habíamos contado eso en el previo, ¿no? Que nada, que estas cosas pasan en las mejores familias, que problema con el equipo ahí de José y el audio y nada, esperamos y ya lo tiene ahí restablecido. O como dice él, aguantándole con pinzas, pero eso también es la profesionalidad, ¿eh? Hay que conseguir que la máquina funcione después como sea, aunque sea con pinzas. Eso es un aprendizaje ahí importante. Porque a quien no le ha pasado eso es que no ha hecho ninguna producción multimedia, digo. De que no le ha fallado algo y ha estado batallando con ello y... O eso, o que usa más. Y se ha estado sudar, o que pasa, que otras plataformas que aguantan más otras cosas o que bueno, tiene otro funcionamiento, ¿no? Pues ya te digo que la idea es esa, ¿no? Los chicos van hablando con el chat GPT. Estamos en la versión 3, la que diríamos, y hasta la 4 también, pero de momento los tienen los de Microsoft, los de Bing. Y para que pague aquí, tiene la 4 también. Y bueno, exactamente. Y aquí el que pague, que pasa por caja, como en Twitter, le da también uso para la GPT-4. Que en principio con la cosa que... Sí, el melón. Como diría que no me son. El Oscar. El Oscar, hombre, exactamente. Y a Raúl, ahí a los bros del Cronovisor. Gran podcast y programa de radio y podcast. Ay, que son unos fieras ahí. Ahora también los están llamando los cuñados. Bueno, eso con cariño, eso con cariño. Pero no te preocupes que ellos no nos escuchen, no nos ven, pero no hay problema con eso. que se les quiere igual. Y que, porque hacen bien, además, hacen bien. Que ya te digo, pues esta sería la idea. Te digo, algo sencillo. Le ponemos aquí las preguntas, lo que llaman los prompts, que son las peticiones, las solicitudes que uno le hace al ChatGPT. Digo, vamos a hacer algo sencillo, en principio con una pequeña charla que nos cuente qué es ChatGPT, y después le preguntaremos sobre los podcasts, y habrán pues algunas preguntas un poquito con el toque de humor, ¿no? Para eso, y para darle un poquito más de jueguecito a esto. Ya digo que lo vamos a hacer de forma sencilla, porque también siempre digo yo que lo más difícil es hacerlo sencillo. Siempre me repito yo con eso como lajo, pero es lo que tiene. Así que digo que eso lo haremos para el vídeo que haremos sobre el ChatGPT, que en este caso lo llamaremos más PodcastGPT. Y en ese podcast lo que estamos desvelando aquí ahora, José, es que tú serías la voz misteriosa que no se sabía que eras tú, ¿no? Fíjate tú qué original, uh-huh. ¿No? Entonces, no. Interiné, van a decir, claro. Esa voz nos es familiar y tal. No, nos conocemos y tal, no suena de algo. Claro, porque se supone que esto no lo van a ver hasta después. Este va a ser un vídeo que se entregue más adelante. Además, habrá otros video podcast por medio. Así que en eso, pues, para que se quede un poco así en la duda alguien que diga, bueno, de que nos conozca, ¿no? Y que te conozca a ti. Eso, y me suena. Yo creo que es un making of, ¿no? De esos. Se queda como un making of, ¿no? Sí, exactamente. Se queda como un making of de lo que estábamos haciendo ahí, ¿no? Pero detrás de las cámaras, como se suele decir, ¿no? Después ya la explicación de decir tú ya, porque ¿por qué te has aceptado tú meterte en el lío este al final, José? Pues eso ya es algo que te damos ahí tu minuto si quieres para desahogarte. Pero no tenía mucho más que hacer. ¡Desahógate, José! ¡Desahógate, José! Que No tenía nada mejor que hacer. ¿O qué estás haciendo con tu vida, José? De momento de recuperarme de una baja. Ahí está, exactamente ahí, y que se nos recupere, dijo José. Sí, exactamente. Que por cierto, José, que estamos pasando un miedo aquí en la habitación, que por eso estamos a oscuras aquí casi, porque esto es un miedo. Pero no, un cuarto. Es un cuarto, ¿verdad? Ah. Una habitación, esa habitación suena más cool, como dijimos, la room en inglés, ¿no? Tenemos aquí esto tapado ahora con la tela verde del Chroma Key, que le estamos diciendo adiós al Chroma Key al final, porque está dando la lata. Tenemos ahí tapado micro, mixer, cables. ¿Tú qué sabes de eso? Aquí hay cosas que empiezan a hablar sin estar conectados ni nada, los micros aquí. Esto ya digo, esto está dando un miedo. Sí, porque se escuchan voces que vienen de los micros, hay cosas. Y, este cuarto nos va a dar miedo estar aquí para grabar. Así que cuidado por si pasa algo aquí contigo, ¿no? Porque es que no sé, es que está, ya te digo eso, porque que yo sé por qué no funciona el croma. El croma es verde, pero la imagen es gris. Entonces, ¿por eso no funciona? Que, por cierto, tú tienes algo verde por ahí en la habitación. A ver, si no me equivoco. Estamos viendo. Voy a dejaros un vídeo aquí, ¿no? Sí, eso, gris, exacto. No despide el vídeo. Sí, sí. Un store de esos. Un calo. Especie de, como si fuera una cortina, pero enrollable. Ah, mira, exactamente, pero que es ahí verde. Es más amarillo que verde ahora mismo. mira ahí. Intenté usarlo una vez, pero no funcionó bien. Bueno, pues así, pues digo que estamos nosotros haciendo esos cambios aquí ahora, porque gracias a mi hermano Pedro que está ahí con la batalla de la iluminación, de las luces. La verdad que lo del video es todo una historia, ¿eh? Desde luego la iluminación. Con el audio. Eso seguro, pues se te ve muy oscuro. Se te ve muy claro, oscuro. Claro, ahora estamos muy oscuros por eso, pues estamos ahí disimulando las cosas y ya te digo. Pues bueno, pues ya te digo que en el podcast sería así, sencillo, de dar las cosas ahí y ya digo, tenemos preparado aquí musiquita, en principio Creative Commons, reutilizable, vamos a ver que no cambie esto después, pues ya que lo puede cambiar, como nos dice también el Yoyo. Sí, de musiquita de Terminator, porque esto no deja de ser aunque lo oí decir el otro día que la inteligencia artificial todavía no es ni inteligencia ni artificial, pero se le llama IA, ¿no? Se le llama inteligencia artificial, pero nos va recordando en el futuro, y siempre digo que con esto va a haber que tener cuidado cuando las máquinas ya tengan vida propia, ¿eh? Como Terminator, que hay un momento que ya tenga casi más vida propia que programada. ¿Tú consideras los burros inteligentes? oye, sí, claro, ¿eh? Lo son. ¿Sabes lo que lo son? No son los burros los que hacen IA. Yo, oh, sé. Pues ya está. Esto teníamos que haberlo puesto para las tomas falsas. Mira, aburra ese y ya, ya, ya se mandó el chiste ya del año. Ya, oye, mira, pues no me da a ponerme serio, que digo, tenemos preparado hoy la musiquita de Terminator, a ver qué tal suena. Vamos a bajarle aquí un poquito el volumen. Y a ver que esto lo prepararíamos para... ¡Opa! ¿Qué tal la ve y la escucha, José? Perfecto. ¿Me escucha bien, eh? Aunque de repente se ha parado, ¿lo has parado tú? Sí, sí, lo he parado yo. Vale. Ah, vale, vale, entonces todo bien. Pues esto lo pondríamos ahí con intro ahí, que esto le va a gustar al Calamarine. Esto lo empezaré ahí con los teclados ahí y dura un minutillo. Y esto lo pondríamos ahí de intro para situarnos ese Terminator de la IA, que vamos a ver ahí. Y estas cosas. ¿Y qué más cosas tenemos? Ah, pues después tenemos una musiquita de fondo también, de música de cover de Terminator. La corte de voz del gran actor de doblaje, claramente que ya nos falleció hace unos años, Constantino Romero, que hacía la voz también de Schwarzenegger en Terminator. Y Clint Eastwood, entre otros también. Sí, exacto. Clint Eastwood también lo hizo en Brasil. Y el gran Darth Vader, claro. El gran Darth Vader, que siempre sí, la voz de Darth Vader, Constantino Romero. Entonces, ya digo, ese Sayonara Baby no lo dice como nadie más que Constantino Romero, ¿no? So, mira, ahora te sí, hemos dejado a ti más en plano, se te ve más a ti ahora, José. Sin embargo, la gente sí le ha reído mucho en Latinoamérica sobre el Sayonara Baby, porque en inglés era Hasta la Vista Baby. Hasta la Vista Baby. Pero bueno, no sé por qué en España se decidió dejar así. Ah, dejar el Sayonara, mira, porque tiene su historia ahí también. Entonces, sí, yo todavía tengo ahí la traducción porque este vídeo te lo pone incluso así etiquetado. Hasta la vista, baby, es la música. Es que no me extraña que se rían. Eso y la onda vital de Goku. O sea, ¿el Goku quién era? El guerrero este superpoderoso que se pegaba con muchos. Mira. De bola de dragón. No se lo ha visto nunca tú. Creo que raro. No me acuerdo si lo habré visto, pero no me acuerdo el nombre de ese ahora. Después de media hora casi me está escuchando bien el audio ahí también, porque también estoy con el micro bailándolo de un lado para otro. Pues ahora que lo dices, no te he oído nada en todo el rato, ¿eh? Pero sí, dame ahora. Esa está buena. ¿Cómo no te voy a oír? Pues tenía que estar en mute mejor, ¿no? Estar en mute. Si hubiera estado en mute, lleva media hora en mute y. José, estás hablando contigo mismo solo, ¿eh? Como siempre. Oye, José, qué bien lo haces hablando solo, ¿eh? A ver si te voy a tener que invitar a Fran invitando a Internet. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Sí, sí. Mira, lo invita y todo. Dale. Yo estoy invitando. A ver, a de mí ahí de intra, ¿eh? A ver. Pero a ver que se te. No. Oye, no es una lata de cerveza lo que se le ha caído, ¿eh? Porque si no, YouTube se puede cosa, no. Tiene el zumito no es una lata de cerveza, es una lata de atún. Ese sería atún, Inter, ¿eh? Atún calvo. Ese sería de Inter, ¿eh? O sea, tiene que ser la voz más fuerte, como la tuya, ¿eh? No sé. Claro, porque ya la mía de Net es más de pitufillo, más flojita, más pija, como decimos. Vaya. Eso. Inter es rockero y ese es el pijo. Sí, vaya, dos ahí, exactamente. Sí, el de los hombres G, ¿no? ¿Cuál? El de la canción de los hombres G, el pijo que se lleva a la chica. Ah, sí, la de sufre ratón, vamos a decirlo, pero también con las palabras aquí. Sí, por si acaso, ¿no? Sí, pero vamos ahí. Pues mira, pues estamos ahí las imitaciones, gente. Tenemos que hacer todos un día ahí un cover ahí, José. ¿Qué van a hacer? ¿Un cover de un cover? Sí, un cover. Una imitación de alguien imitando a alguien es muy difícil, ¿eh? Mira. Ah, pues te decíamos eso. Es como si yo imitara a Yo-Yo imitando a Ramazzotti. Yo-Yo imitando a Ramazzotti, bueno. Cosa más linda que tú. Impresionante eres. Tal y como eres. Yo hacía por la letra totalmente, ¿no? Gracias por existir. Eso no ha sido bueno. Algo más o menos, versión cutrera me salió a mí ahora. Yo la canto mejor, ¿eh? Menos mal que yo no va a ver esto, ni oírlo. Exactamente, y bien que hace también, bien que hace también. Pues después, a mí siempre me gusta decir lo de que se decía antes de los discos del bonus track, pues a mí me gusta hacer el podcast track, ahora lo estamos también llamando video podcast track. Ese añadido final que haremos con un audio cariñoso que tenemos guardado para el final, que ya te imaginarás cuál es, ¿no? Un audio con cariño de una persona que queremos los dos y... Ah, vale. Y eso lo pondremos más como cierre final. Ya se los tíos. Por eso es que estaba ya programado esa parte ahí, ¿no? Decir, bueno, como ya alguien lo ha hecho público también, pues por eso lo hacemos público, ¿eh? Porque alguien ya hizo la maldad primero, no es la maldad, pero... Ya lo compartió con permiso, por supuesto, de los autores, aunque en este caso había dos autores también. Pero ahí está. Pues bueno, esto si sería se lo llamar, de... Dime. Si se puede llamar ser autor de eso, algo. Ser autor de... Algo. Mira. Ahora te vamos a dejar ahí, José, en primer plano a ti para cerrar el vídeo. Te dejamos a ti primero solo, mira qué malos somos. Para que quede claro, Juan Carlos. Mira. Ah, mira, pensamos. ¿Cómo era eso? DF. DF. Pensamos de qué va la cosa. DF, no es GDF. Fíjate tú lo que nosotros llevamos nuestras vidas, ¿eh? Eso también. Por cierto, no somos responsables de las incontinencias urinarias de esa persona. Cuando vea esto. Exactamente, de la risa ahí que me voy a dar ahí. Vale, pues yo creo que con esto ya podríamos darle ahí un final y tal. Vamos a quedar así los dos para no ser malos. ¿Dónde estábamos aquí, Fran? Sí, claro, no me dejes solo. Y con esto y un bizcocho, me voy a hacer un bizcocho. Que se nos fue la pantalla, se nos había ido. Ahora ahí. Ahora ahí, para cerrar ahí con eso. Y nos vamos ahí como hace la gente pro, la gente con estilo ahí. Nos vamos hablando, si quieres, ahí, José, porque para el final, que vamos a poner el final en este vídeo. Ha sido un podcast inside, un intento de podcast inside, de cómo estamos produciendo el podcast. Y sobre todo desvelando quién va a ser nuestra voz del chat GPT. Ahora yo, chat GDF o chat DF, para que tenga un poquito de mala. Yo no sé, vamos a ver. Esto va a quedar una broma muy interna, ¿eh? Esto va a quedar una broma muy interna. ¿No se te río nada mejor? No, porque además esto va a quedar una broma muy interna. Como digo, nosotros somos como la canción de Loquillos, ¿no? De que un día cuatro gatos nos cantarán con toda la atención. Nos cantarán con toda la atención ahí los cuatro gatos. Pero que los cuatro gatos, nosotros estamos agradecidos ahí por ellos ahí. Así que eso, que vamos a irnos a la grabación, que será la principal con José GDF. Para más que digo que se nos va a hacer para la hora de cenar y nos va José a bloquear con razón por ahí en todos los canales y todas esas cosas. Así claro. Que venga, vámonos José al lío. Como diría el de los filipinos, al lío filipino. Vamos allá. Pues eso ahí de... En mi cabeza. Bueno, estaba diciendo a mi madre que no era tanto lo de mi cabeza y eso ya la coletilla esa me la tengo que quitar. Pero es lo que tiene ahí, es lo que tiene José. Sí. Vamos a ver si arreglamos eso ahí, cómo queda lo del José DF o José GDF.